La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa. Y ha perdido la risa, y ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro. Está mudo el teclado de su clave sonoro. Y en un vaso olvidada, hay una flor. ¡Ay, la pobre princesa de la boca de rosa! Quiere ser golondrina, quiere ser mariposa. Tener alas ligeras bajo el cielo volar. Ir al sol por la escala luminosa de un rayo. Saludar a los lirios con los versos de mayo. Perderse en el viento sobre el trueno del mar.